Universidad Pedagógica, sede Parque Nacional, el viernes 29 de abril del año 2022. Son las 2 de la tarde con 55 minutos.